Hola, buenas tardes. Aquí estáis escuchando de nuevo Radio Cucaracha en directo en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Esto que estáis escuchando es Libertad, programa que emite en directo todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y bueno, pues el programa de hoy va a ir dedicado a la problemática de unos radares que se están construyendo en Cerdeña, una isla que pertenece a día de hoy a Italia. Contamos con una entrevista que hicimos en verano a unas compañeras de los comités contra la construcción de estos radares y bueno, pues haremos un pequeño análisis. Hoy contamos con la visita de una compañera que nos va a ayudar en el programa y bueno, pues con la entrevista grabada y algo más de información que os vamos a dar. Así que en breves momentos empezaremos con el programa. Hasta ahora. Vamos a entamar el programa de hoy. Como os estábamos comentando, pues vamos a hablar de una problemática que ha surgido en la isla de Cerdeña, en el Mediterráneo Occidental, en relación a la construcción e instalación de radares en varias zonas de su costa occidental. Comentar que Cerdeña es una isla al sur del territorio italiano. Situada debajo de Córcega, una zona, digamos, bastante deprimida económicamente en relación al resto de territorio italiano, que históricamente ha basado su supervivencia, su subsistencia, tanto en la agricultura como como en la ganadería, algo que sigue existiendo hoy en día, pero bueno, que ha sido progresivamente sustituido por un monocultivo de turismo bastante, como de un nivel bastante alto en algunas zonas de la isla. Y bueno, pues al mismo tiempo su territorio tiene una tasa de ocupación bastante grande por parte del ejército italiano. Es de hecho la zona de territorio italiano con mayor porcentaje de ocupación por parte militar. Y bueno, es utilizada no solamente por el Estado italiano, sino también por los ejércitos de la OTAN. Comentar que los bombardeos, por ejemplo, que salían hacia Libia en la guerra que está casi acabada, salían de la base aérea de Chimomannu, que os sonará un poco de los periódicos, que es en el sur de Cerdeña, cerca de la capital, que es Cagliari, y se encuentra al sur del todo. Y bueno, pues no es una problemática de ahora. A nivel histórico, los pueblos o los estados que han pasado por Cerdeña, ya fuera Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Francia, España o la pre-España, lo utilizaron también como base militar. Y bueno, es algo que continúa hoy en día por parte del Estado italiano. Al mismo tiempo, con toda la problemática de la Unión Europea con la inmigración, y todo el tema este de la frontera sur y el sistema Frontex de seguridad, entre comillas, contra los flujos migratorios para tenerlos controlados, pues hay una situación que podría llegar a ser similar a lo que pasa, pues, por ejemplo, en Andalucía, Murcia, Canarias, en el caso del Estado español, con una militarización bastante amplia. También a nivel social, una movilización en contra de los inmigrantes, los medios de comunicación, pues también lo que pasa, por ejemplo, en Grecia, es algo similar en todo el arco mediterráneo que pertenece a Europa, pues esa barrera, ¿no? Ese cordón sanitario, ¿no? Que la Unión Europea intenta establecer frente a la inmigración. Algo que no es del todo cierto en el caso sardo, ya que los niveles de inmigración clandestina, inmigración ilegal, son bastante, bastante bajos como entrada directa a su territorio. Pero bueno, digamos que todo esto es para introducir toda la problemática de los radares. Comentar que bueno, que el tema de la inmigración es porque fue una de las excusas que pusieron al principio cuando construyeron estos, cuando empezó el proyecto de construcción de los radares. Y bueno, pues el tema de la integración militar, tanto de la sociedad civil como a nivel político, económico y demás, es bastante, bastante amplio. Y bueno, pues básicamente es un proyecto que, si no recuerdo mal, a principios de este año debió de ser cuando salió el proyecto, a principios de 2011, de una manera pues bastante oscura, ya que no había necesidad de hacerlo público por parte de los estamentos políticos. Pues una serie de compañeros y compañeras se enteran de este proceso de construcción de radares en unas zonas bastante alejadas de los flujos de población y de las ciudades más grandes o pueblos más grandes de la isla. Y bueno, se ha iniciado un proceso de bloqueo de estos radares, de denuncia pública, de actividades en contra de ellos y de sus causas y consecuencias. Y bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy, porque el hecho concreto que es esta instalación no deja de ser algo propio de la isla, pero bueno, todo el componente político y sociológico que va detrás sí que nos afecta, y más formando parte de la Unión Europea. Y bueno, pues de un modo más amplio, toda la militarización que se está sufriendo en los últimos años en todos los países del arco europeo con los nuevos problemas existentes o creados artificialmente, pues el tema de la inmigración, de la inseguridad, pues toda la crisis económica, los posibles estallidos sociales, pues bueno, esa militarización la estamos viviendo en todo el mundo occidental, en concreto en la Unión Europea, con una estrategia común. Y bueno, vamos a empezar a hablar primero para introducir de... Ah, no, vamos a poner una canción, se me olvidaba. Thank you. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Alla fine m'assetto papà, il bottone mi leggo giornale. Mi consiglio con un rappare, mi spiega che pensa e vedi un caffè. Ah, che bello caffè, con in carcere usando a te. Qua ricetta da ciccia di terra, compagni dei cieli ci ha detto mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Costerne, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consiglio. Il professore che Dio lo perdona, un 30 rullotto ci alleva i visori. Poi ti basta una mossa, una luce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se butto le tre, pulita spremuto, pulito caffè. Ah, che bello caffè! In carcere usano a fare, qua ricetta da ciccioli nella compagna di cella c'è la domanda. Ah, che bello caffè, con in carcere usano a fare, qua ricetta di ciccioli nella compagna di cella precisa mamma. Y bueno, esto que escuchábamos era Fabrizio De André, un cantautor italiano de los años 70, sacando su canción Don Rafael. Bueno, una persona que simpatizaba como mínimo con el anarquismo y que en parte es una historia curiosa porque él fue secuestrado en Cerdeña por los famosos bandoleros sardos, que bueno, quien esté interesado que busque información porque es bastante curioso y parece que simpatizó bastante con ellos. Y nada, vamos a continuar. Bueno, pues siguiendo con la introducción de la militarización en Cerdeña y antes de empezar con la entrevista de las compañeras de la campaña No Radar, voy a leer un texto sobre el polígono militar más grande que hay en Cerdeña, que se llama Polígono Interforce del Salto de Cuirra, que se conoce como Polígono de Pisca. Y este texto nos lo manda una compañera que participa en la campaña contra este polígono, porque bueno, tienen una situación bastante crítica y grave. Y bueno, el texto empieza explicando lo que es el polígono. Es la base militar experimental más grande de Europa, construida alrededor de 1954, con una extensión sobre la superficie terrestre de 13.500 hectáreas, más una sobre el mar que supera la superficie de la totalidad de la isla de Sardinia, casi 29.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a base militar, es utilizada para maniobras y adiestramiento, tanto por el ejército italiano como por la OTAN. En cuanto a sitio de experimentaciones, la base es equipada y utilizada para la prueba de prototipos de armamentos y como mercado demostrativo, donde los productores de armas pueden exponer a los posibles compradores el funcionamiento y la eficacia de los dispositivos que proponen. Esta situación hace el PISCA un polígono militar especial, puesto que solo hay en el mundo otros tres polígonos que pueden ser alquilados por ejércitos extranjeros e industrias privadas. De media cuesta alrededor de 50.000 euros la hora. Las instalaciones del polígono son utilizadas también para experimentos de tecnologías militares aplicadas para usos civiles, si tiene algún sentido esta distinción. Se trata de experimentos peligrosos y explosivos, como aquellos sobre la eficacia de los oleoductos o de los motores de los cohetes para los satélites, que requieren las mismas estructuras necesarias para la prueba de armamentos. Actualmente son estas utilizaciones las que implican los efectos más graves a nivel de contaminación ambiental. ¿Qué implica? El Sahrabus Guerrey es una de las áreas con menor densidad de habitantes en Europa. Este territorio se dedicaba a la viticultura y a la crianza de animales. Actualmente, después de más de 50 años de explotación por parte del polígono militar, el territorio y su población sufre tanto problemas medioambientales, problemas de salud en animales y personas, como problemas económicos. La base ha surgido por exigencias ajenas a las de las poblaciones y ha transformado la relación con el territorio, creando una situación que se percibe ahora como una condición inmutable. Se observan diferentes consecuencias. Una sustracción de soberanía. Las poblaciones soportan decisiones tomadas totalmente fuera de su control, ajenas a sus intereses y sin tener voz y voto. Problemas económicos derivados de la imposibilidad de seguir trabajando las tierras como antes de la ocupación. Una destrucción del patrimonio arqueológico y medioambiental. Es emblemático, por ejemplo, el caso de las grutas kársticas de Singutidroxa, denunciado a la opinión pública por grupos autónomos que actúan en la zona en contra del polígono militar. Y una contaminación del territorio hasta provocar alteraciones genéticas en organismos vegetales y animales y la difusión de algunas patologías, un aumento de enfermos de diabetes hasta del 300%, disfunciones de la tiroides, linfomas y cánceres de diferentes tipos, abortos y malformaciones en animales y en personas. El territorio y las poblaciones que viven en la zona son las primeras víctimas del polígono y sufren sus consecuencias inmediatas, pero no hay que olvidar que las armas que se desarrollan en la base son utilizadas en los teatros de guerra de todo el mundo como nuevos y más eficaces sistemas de destrucción y muerte. Por tanto, la nocividad del polígono se extiende más allá de las fronteras de la isla. En su día, la instalación del polígono se vendió a la población de la zona como un proyecto que generaría puestos de trabajo. Lo que no dijeron son los costes sanitarios, sociales y políticos que tendrían que pagar. Sin olvidar, como ya dijimos, los efectos de ese trabajo, entre comillas, muerte y destrucción en las guerras de África y Medio Oriente y el mantenimiento de la opresión y del subdesarrollo. Todo esto ha podido ocurrir porque la misma gente que sufre la presencia de la base militar han permitido esta situación. Una confianza hacia las instituciones estatales, a las cuales delegan el desarrollo del territorio, la creación de oportunidades económicas, la tutela de la salud y el respeto de la ley. La penetración de la economía militar. Todo el mundo tiene un familiar, un amigo, un vecino implicado de alguna manera con la actividad bélica. Por tanto, tomar posición en contra del polígono genera una fractura en la comunidad, y esto quizás sea el motivo principal por el cual la población manifiesta una posición débil y desorganizada, más propensa a delegar a terceros, como partidos, prensa, magistratura, el peso de una lucha de la cual nadie parece querer hacerse cargo. Una sensación de aislamiento y debilidad ante unos intereses que parecen ser demasiado grandes respecto a los intereses locales, y un fondo de fatalismo y de cinismo. Se espera siempre que lo que le pasa a los demás no nos vaya a pasar a nosotros y se intenta vivir sin crearse problemas. Si hoy va madurando la convicción de la necesidad de volver a apropiarse del territorio y cerrar la instalación del polígono, está claro que hay que superar la inercia e iniciar un recorrido de lucha. Situación actual. La existencia de una situación sanitaria anómala ha sido objeto de muchas denuncias e investigaciones en los últimos años. Hoy en día ya no es necesario demostrar la existencia del síndrome de Cuirra y está claro que está relacionado con las actividades del polígono. Desde principios de los 80 se observaron diferentes anomalías en flora, fauna y personas. Se observa una alta mortandad y abortos en animales y seres humanos, malformaciones fetales y neonatales, hasta llegar al caso de Escalaplano, donde desde el 88, de 25 recién nacidos, 14 resultaron afectados por malformaciones más o menos graves. En el 2001, un oncólogo y un médico de cabecera de Villapucho denunciaban una cantidad anómala de tumores hemolinfáticos. En el 2004, el Instituto Superior de Sanidad recomendaba investigaciones epidemiológicas en el entorno del polígono. En el 2006, el screening sobre el estado de salud de la región de Sardinia comprobaba un porcentaje de enfermedades comparables con los de zonas industriales. En el 2008, el Comité Científico de Base, un organismo independiente encargado por las asociaciones locales activas en la lucha contra el pisca, publicaba un estudio en el cual denunciaba la contaminación electromagnética generada por las instalaciones del polígono. En el 2009, este mismo comité científico de base denunciaba un porcentaje enorme de leucemias entre trabajadores y vecinos. Actualmente siguen las denuncias de los veterinarios de la zona, que revelan un porcentaje de enfermos de leucemia entre los ganaderos de la zona de un 65%, además de los datos inquietantes acerca del estado de salud de los animales. Todos estos estudios independientes y los realizados por diferentes comisiones han evidenciado la presencia de nanopartículas de metales pesados, producidas en los impactos, en las explosiones y en las combustiones de los propelentes utilizados por los misiles. También se evidenció la presencia de contaminantes químicos como hidracina, tungsteno, etcétera, utilizados en los combustibles de los misiles y otros dispositivos militares. Y también se evidenció la presencia de campos electromagnéticos debidos a los radares de control, señalización y seguimiento. Bueno, nada, este es el texto de esta compañera y nada, pues agradecerle que nos haya mandado este texto y bueno, darles ánimos desde aquí, desde Asturias, porque bueno, están haciendo un trabajo contra este polígono militar y para ver si se puede cerrar ya de una vez por todas. Y bueno, eso era una muestra de que el problema en Cerdeña no es solamente la cuestión concreta de los radares, sino que es mucho más amplio. Y bueno, pues en breve pasaremos ya a hablar en concreto del tema de los radares y su crítica y su bloqueo. We'll be right back. Y bueno, pues prácticamente sin más vamos a ir pasando a la entrevista que realizamos la compañera y yo en agosto, a finales de agosto, a dos compañeras del Comité de No Radar de Cagliari, que es la, como os he dicho antes, la capital de Cerdeña. Que bueno, en Cagliari, en el territorio, en la municipalidad, no había un radar, por lo menos de los cuatro que estaban previstos al principio. Luego ya comentaremos cómo ha ido evolucionando la situación, pero sí que hay comités en ciudades importantes y luego pues se trasladan a cada uno de los campamentos. Estas personas en concreto participaban en el comité de Capo Esperone y en el de Capo Pecora, ¿era? Sí, y bueno, pues le responde solamente una de las compañeras, que ahora que sabía castellano, por eso veréis que es un poco raro la manera de tal, y algunas cosas pues que no quedan muy claras y tal, pero bueno, pensamos que se entiende lo suficientemente bien. Y bueno, es fruto de un trabajo colectivo de varias personas. Esto se refiere a finales de agosto, con lo cual la situación ha evolucionado un poco en estos últimos meses, y luego pues comentaremos cuatro cosillas más, pero bueno, para tener una idea está bastante bien. Y bueno, pues ahí va. Pues aquí estamos con dos compañeras de No Radar de Sardenya, aquí en la ciudad de Cagliari, y bueno, pues vamos a empezar la entrevista. La primera de todo, y bueno, ¿en qué consiste el proyecto de instalación de radares en la costa oeste de Cerdeña? El proyecto de instalación de los radares aquí en Cerdeña forma parte de un proyecto más grande que comprende todas las fronteras de las costas italianas, o sea, Liguria, Cerdeña, Sicilia y las costas iónicas y adriáticas. Toda la obra será financiada por la Unión Europea a través del Ministerio del Interior italiano y actuada por la Guardia de Finanza, que es un cuerpo de las fuerzas del orden que se ocupa de crímenes económicos y fiscales. La empresa que se tiene que encargar de las obras es Almaviva, que tiene la exclusiva europea para la instalación y aprovisionamiento del tipo de radar elegido, o sea el ELM-2226, que es un radar de profundidad de producción israelí. El radar de que hablamos es un radar a microondas, cuya frecuencia de emisión es mucho más alta que la de cualquier aparato a uso civil, o sea, por ejemplo, teléfonos móviles y hornos a microondas. Su potencia de emisión es de 50 vatios, que podría parecer bastante baja, pero que realmente está amplificada de 5 o 6 mil veces, siendo concentrada en un haz de emisión que es muy estrecho y muy poderoso, como tiene que saber identificar objetos puestos hasta 50 kilómetros de distancia. La empresa que lo produce presume de que puede reconocer hasta el periscopio de un submarino puesto a esta distancia. Está claro que quien se encuentra en la zona de acción del haz se encuentra expuesto a una densidad de potencia muy elevada y potencialmente peligrosa. Nos contaron que un obrero que trabaja por Almaviva... madre mía. que trabaja por Almaviva, por error, mientras estaban encima del radar durante su instalación, se encontró expuesto al haz a una distancia de una decena de centímetros y las ondas le destrozaron todos los órganos interiores del abdomen. Los riesgos de la exposición a las microondas dependen de la potencia del haz y de la distancia desde la fuente. Básicamente los efectos pueden ser agudos si la intensidad es muy fuerte, y en este caso los daños al organismo son inmediatos, por ejemplo quemaduras y necrosis, sobre todo en ojos y cerebro. Si la intensidad es más baja, pero la exposición prolongada, se encuentran efectos crónicos, de los cuales puede ser buen ejemplo el alto porcentaje de enfermos de leucemia entre los militares radaristas. La justificación del proyecto entero es la de controlar los flujos de inmigración clandestina en Italia, pero viendo los sitios elegidos es difícil creer a esta argumentación. De hecho, en Cerdeña las instalaciones tendrían que ser cuatro, todas en las costa oeste, puestos a 50 kilómetros uno del otro, pero con un hueco en la zona central de la costa donde se encuentra un polígono militar que ya de radares tiene bastante. Este proyecto parece mastodóntico a frente de las pocas decenas de migrantes que llegaron a Cerdeña en este año, y además solo en la zona suroeste. Desde que nos interesamos en el tema, hicimos diferentes hipótesis, hasta que un día llegó a pronunciarse en defensa del proyecto el almirante de la Marina de Estados Unidos, que subrayó la importancia de los radares en el Mediterráneo para la OTAN y para defender sus países de posibles ataques de países hostiles. Se puede pensar que estén actuando el proyecto militar de la OTAN C4I, o sea, un sistema de recopilación y elaboración de datos que incluye redes de dispositivos fijos y móviles, entre los cuales los radares, para tener siempre mayor control sobre cualquier cosa. Y bueno, pues continuamos con la siguiente pregunta. A ver. Que es, bueno, para preguntarte qué estrategia está siguiendo el gobierno italiano para vender el proyecto a la población afectada en Cerdeña. La estrategia del gobierno ha ido cambiando a medida de que salían nuevas informaciones sobre la cuestión. Al principio, de hecho, se intentó hacer pasar todo bajo silencio, a pesar de que en teoría estuvieran obligados a informar por lo menos a las poblaciones de las zonas interesadas por las instalaciones. Cuando las poblaciones empezaron a darse cuenta, la estrategia se hizo la de intentar convencer a las personas de la necesidad de la obra, sacando cuestiones de seguridad nacional, aprovechando el miedo causado por las revueltas en el norte de África, los desembarcos masivos que el gobierno y los medios de comunicación estaban planteando, más de los que hubo realmente. Cuando también la tesis antimigración cayó, se pasó a la estrategia del diálogo. Todas las instituciones involucradas se muestran disponibles y atentas a las preocupaciones de la población, sobre todo por el aspecto de la salud, intentando convencer de que no hay que tener miedo porque no hay ningún riesgo. Sin embargo, de vez en cuando nos recuerdan que esta actitud de diálogo y apertura es un favor que nos quieren hacer, porque tendrían el poder de hacerlo todo sin preguntar nada a nadie. Luego, ¿cuál es el papel que están teniendo los medios de comunicación respecto a este tema? Los medios de comunicación involucrados son principalmente los regionales, aunque salió algún artículo también en los periódicos nacionales y algún servicio en las noticias de la telenacional, aunque no hubo consecuencias de que nos podemos dar cuenta. Probablemente no aparece una sensibilidad nacional al problema, porque la reacción de la población no ha sido la misma en toda Italia. De hecho, creo que solo en Puglia y Sicilia, aparte de Cerdeña, se formó algún tipo de oposición a la instalación de los radares. Los mass media locales demostraron interés a la cuestión desde el principio, siguiendo bastante las actividades de los comités no radar y compaginando a veces también las declaraciones de los políticos, que a menudo se han expresado a favor del proyecto. Podemos decir que existe cierta simpatía hacia el movimiento por parte de los periodistas. Y teniendo en cuenta esta actitud de los medios de comunicación y también del gobierno, ¿cuál es la opinión de la población en general? Y bueno, si piensas que esta población está suficientemente informada. Bueno, muchas de las actividades de los comités no tienen como objetivo la información de la población. Así que quien ha querido escuchar ha tenido muchas posibilidades de informarse, y no solo desde la voz de los medios. La respuesta de la población ha sido de varios tipos. Están, por ejemplo, los que se han movilizado y que forman parte de los comités. Una parte de solidarios, que echan una mano cuando se organizan eventos o ayudan en las acampadas. Pero también una mayoría indiferente, o que por lo menos no se pronuncia. Hay que decir que entre la población nadie ha tomado posición a favor del radar de forma pública. O sea, no existe, suerte que no existe algún comité sin radar. Y luego, hablando de esta oposición que has comentado anteriormente, ¿cómo surge esta oposición y bueno, cómo está organizada? La primera vez que escuchamos algo a propósito de los radares fue por un blog de Antonio Mazzeo, que es un periodista siciliano, que hablaba de un proyecto de instalación de 5 radares en las costas italianas, y uno de los cuales es en la isla de Sant'Antioco, que está en el sur de Cerdeña. Un grupo de antirracistas, principalmente de área libertaria, empezó a buscar contactos con asociaciones ambientalistas de la zona, que también se estaban preocupando por el tema. Y juntos organizamos unas asambleas ciudadanas en Sant'Antioco, desde las cuales nació el primer comité no radar. En la primera de estas asambleas, el alcalde del pueblo nos informó de que en el mismo proyecto había 3 radares más, y desde ese momento se empezó a trabajar para tomar contacto con las poblaciones de los pueblos afectados, que son Flumini Maggiore, Tres Nuraghes y Argentiera. Organizamos más asambleas ciudadanas y en poco tiempo nacieron el resto de los comités. En Flumini Maggiore, en particular, se descubre que las obras ya habían empezado sin que nadie se diese cuenta. Así que enseguida se decidió empezar una acampada para controlar y proteger el sitio. En pocas semanas surgen también comités y acampadas en las otras 3 localidades. Los comités enseguida deciden unirse en una coordinación que toma el nombre de No Radar Cerdeña. La principal herramienta de oposición que eligen los comités es la acampada, que varias veces ha demostrado su utilidad no solo a nivel simbólico, sino también en hacer que los obreros y sus máquinas se fueran. Otro nivel de oposición es la vía legal. Se obtuvo, de hecho, un pequeño resultado también en este aspecto. Hace un mes se presentó recurso al Tribunal Administrativo para 3 de los 4 sitios y se obtuvo la suspensión de las obras hasta el 5 del próximo octubre. Desafortunadamente, creemos que no se pueda contar demasiado en esto, como todos los recursos están basados sobre sutilezas burocráticas que a lo mejor se podrán superar sin demasiado esfuerzo. Si queremos hablar del papel de sindicatos y políticos, podemos empezar diciendo que los sindicatos han quedado completamente fuera de la movilización. La única presencia de partidos al interior de la movilización es la de algunos partidos independentistas sardos, que suelen ocuparse de cuestiones como la de los radares, con los cuales surgieron problemas relacionados con sus banderas. De hecho, el comité desde el principio puso la regla de que todo el mundo puede formar parte de los comités y de los comités y participar a las actividades a nivel personal y con su experiencia política, pero sin llevar banderas de partidos y sin que los partidos se tomen el mérito. Las administraciones locales de los pueblos afectados y los políticos que pertenecen a estas. Las administraciones locales de los pueblos afectados y los políticos que pertenecen a estas no participan a la vida de los comités populares, pero tomaron todos posición en contra de la instalación de los radares, aunque con matices diferentes. Algunos de ellos, por ejemplo, piden que se elija otro sitio para la instalación, como todos los 4 sitios elegidos son en zonas declaradas protegidas por el paisaje o por la fauna. Otros hacen suyo el lema no radar ni aquí ni en otro lugar, que es el mismo del comité, pero ellos no van más allá de esta declaración. Podemos contar algo que pasó con el alcalde de Sassari. El alcalde de Sassari, que administra el territorio de la Argentiera, uno de los 3 sitios donde van a instalar los radares, empezó unas obras en la carretera que lleva al sitio de la instalación, cortando de hecho el camino a las excavadoras enviadas para la construcción del radar mismo. Aparte de la ocupación de las zonas donde se preveía que iban a construir los radares, sabemos también de otro tipo de acciones, como boicot a las empresas que participan en la construcción por parte de los posibles proveedores de materiales y servicios. Luego esto en cuanto al nivel práctico, a un nivel teórico, ¿en qué razones se basa la oposición a la construcción de los radares? Las razones de decir no al radar de los comités se basan sobre todo sobre 3 argumentaciones: la defensa del medio ambiente y de la salud, que ya hemos comentado, y el antimilitarismo, que está conectado también con estas, pero tiene más aspectos. De hecho, en Cerdeña se va desarrollando siempre más agobio hacia la presencia masiva de los militares y de sus bases. Hay que recordar que Cerdeña es la región que más bases militares tiene en toda Italia. Incluidos entre estas, hay 2 polígonos militares entre los 10 mayores de Europa. Uno de estos es el PISC, Polígono Interforces Alto di Quirra, que es el segundo de Europa, donde, aparte de los normales ejercicios de los ejércitos, se realizan experimentaciones de nuevos dispositivos de guerra por parte de empresas de armamento. La lucha de momento se centra contra los radares, aunque se esté trabajando también para juntar el discurso con la lucha contra las bases militares y en particular contra la del polígono de Quirra. Además, está saliendo a la luz otro proyecto diferente de instalación de 11 radares, que nació en 2003 sin que nadie se diera cuenta. Y de hecho, 2 entre los 11 radares ya están construidos. En la actualidad se está tomando contacto con las poblaciones afectadas. Si hablamos de crítica contra todas las formas de dominación, podemos decir que existe, pero tiene espíritu de identidad más que nada, que en Cerdeña está muy difundido, junto con un sentimiento de protección de la propia tierra, que ha sido explotada durante siglos, dejando la sensación al pueblo de Cerdeña que de ser nada más que una colonia de los poderes de turno. Luego, para continuar, a día de hoy, ¿cuál es la situación de los campamentos y las posibilidades futuras de estos y demás? Las acampadas tuvieron vida bastante activa hasta que llegó a final de julio la suspensión del TAR, el Tribunal Administrativo, que ha dado la posibilidad a los ocupantes de reposarse un poco, porque tenemos que decir que se sentía mucho cansancio en las cuatro acampadas. De todas formas, se han organizado y se siguen organizando actividades fuera de los campamentos, como panfleteo, mesas de información y conciertos. Ahora las energías se quieren concentrar en dar fuerza a las acampadas y prepararla para el invierno, ya que no se tienen muchas esperanzas en obtener un bloqueo a través de la vía judicial, y que se confía mucha y que se piensa también que sea la herramienta más fuerte que el comité tiene. Y bueno, ya para despedirnos, muchas gracias por vuestro tiempo y por el trabajo que habéis dedicado. Y bueno, para dejarnos algún contacto, si alguien está interesado en participar o en tener más información o en ampliar las noticias sobre los comités y sobre la lucha contra el radar. Bueno, tenemos dos blogs. Uno se llama noradarcaposperone.blogspot.com y el otro es nobordersard.wordpress.com. Y si queréis podéis dejar comentarios y desde ahí podemos tomar contacto más fácilmente también. Gracias. Vale, pues ya está. Muchas gracias a vosotras. Bueno, pues esto fue la entrevista a las compañeras de No Radar Sardeña. Y bueno, vamos a poner una canción de otro cantautor también de los años 70 llamado Francesco Guccini, la canción La Belenata o algo así. Y bueno, pues luego ya vamos terminando con el programa de hoy. Ma si io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa. Siano stati libri o il mio provincialismo è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la vega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se sono d'umore nero allora scrivo, fugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero, io genio, io cretino. Io solo qui alle quattro del mattino, l'angoscia e un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto. Y bueno, pues después de esta canción que nos ha gustado bastante aquí en la cabina, vamos a terminar, bueno, de dar la información sobre los radares desde agosto que ocurría todo esto que estaban contando. Decir que el TAR, el Tribunal de Apelación Regional, si no recuerdo mal que se llama, mantuvo la parada de las obras, al mismo tiempo reconociendo el derecho de los pueblos a gestionar su propio territorio. Bueno, esto es un derecho un tanto abstracto y demás, vamos a ver en qué se concreta, pero bueno, en la práctica las obras a día de hoy siguen paradas, que bueno, no es que sea una victoria, pero bueno, por lo menos te da un poco de tiempo, ¿no? Por otra parte, lo que comentaba la compañera, que existían otros proyectos no en uso en territorio civil, como estaban estos cuatro radares, sino en territorio militar, pues de la Guardia Costera, de la Guardia de Finanzas y demás, de todas las policías y cuerpos del ejército que hay en el Estado italiano. Ya había varias en construcción y bueno, pues ya se comenzó a finales del verano a tejer relaciones con gente de las poblaciones afectadas más directamente, y bueno, ya ha habido pues alguna ocupación simbólica de alguno de los radares. Información que ha ido saliendo al público, ya estaba saliendo en la prensa a finales de verano como una de las dos posibilidades para salir de esa situación por parte del Estado, o bien buscar otras ubicaciones para los radares que querían construir, o bien utilizar espacios militares. Y bueno, pues ha sido un poco lo que se está sabiendo. Ya sabéis que en el blog que comentaba antes la compañera podéis seguir la información, aparte de otros textos también sobre Quirra, sobre los radares en Italia y bueno, alguna otra cosa más que se me olvide. Pues bueno, un poquillo así, un poco precario tal, seguro estamos diciendo, pero bueno. Y nada, pues os dejamos así ya, que además hoy sí que al final nos vamos a comer casi la hora entera. Esto fue el programa de hoy. Creemos que bueno, bastante completo y demás. Y bueno, pues sí. Si podemos continuar, vamos a irnos despidiendo ya hasta la semana que viene. Comentar que esto fue Libertad, programa anarquista que emite en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Nos podéis sintonizar en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Y bueno, si estáis interesados e interesadas, podéis pasaros por la asamblea, que sería todos los lunes a las 8 en la calle Zarande de Oviedo número 10. Y bueno, pues para ir comentando alguna cosilla que va a haber esta próxima semana, por una parte el 4 de noviembre, si esto me carga, va a haber una presentación de un dossier sobre las acciones de los anarquistas en Bielorrusia y la represión del Estado en el Ateneo Libertario de Oviedo, que será el 4 de noviembre a las 7:30. Y este espacio está en la calle Ricardo Montes 37, en el bajo número 6, aquí en Oviedo. Y luego el día siguiente, también en Oviedo, en el local Cambalache, en la calle Martínez Vigil número 30, Va a haber un seminario de 11 a 2 de la tarde sobre técnica y desarrollismo. Se van a trabajar pues textos, entre otros, por ejemplo, de Lewis Mumford, urbanista estadounidense, si no recuerdo mal, bastante reconocido. Y van a ir a cargo este seminario de Tony García, ex miembro de Los Amigos de Luz, y Javier Rodríguez Hidalgo, ex redactor y bueno, creador de la revista bilbaína Resquicios, ambos de crítica antiindustrialista. Bastante recomendables, así que bueno, os dejamos ya hasta la semana que viene y sin más, pues eso, desde Radio Cuca os animamos a seguir nuestra programación. There's a sign on the wall, but she wants to be sure.